panorámica. El mecenas está en el aire. Hoy vengo acompañada por atmósfera. Doble gota, cuatro esquinas, small look, con visiones panorámicas. Arte constructivo con contraste. ¿Qué ves en el pasillo? Rótulo. Somos muchos en las calles, con alma senda idea. Rótulos, señales, destino, tu pasado. Visiones panorámicas, quedará huella en el presente, tu pasado, el futuro. Sentir la música es un pecado y hacer con ella algo. Para ser un poco más y liberar movimiento, ritmo, fragmenta tu movimiento, módulo alterado, válvulas.